Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Un saludo cordial para todas, para todos ustedes. Iniciamos la rayuela. Ya estamos en miércoles. El tiempo pasa, ¿no? Miércoles 19 de septiembre. Bien, en unos minutos más, como lo habíamos confirmado, estará con nosotros el maestro Gustavo Lobato, director de la Casa de la Música. Con él conversaremos un poco su historia de vida y, por supuesto, entre otras cosas, hablaremos de quienes hicieron posible la creación de la Casa de la Música, por un lado, y luego cuál es el objetivo, cuál es la misión de la casa, y mucho más alrededor precisamente de este de esta casa, de este local, donde hemos podido disfrutar de los más grandes conciertos. 9 de la mañana con 5 minutos. En nuestra agenda también se encuentra la presencia de Jaula Púrpura, y esto con la dirección de Julio Neira. Maya Estrella estará con nosotros igualmente para hablar de Diente de Leche, que es de esta obra nueva que se presentará el fin de semana. Bueno, eso y mucho más. Nuestra agenda cultural, estamos listísimos ya. En unos minutos más, como lo habíamos anunciado, estará el maestro Gustavo Lobato con nosotros. Empezamos con música, entonces, gracias a Vicente Moya, que nos colabora desde los controles. Buenos días. Sin Bien, 9:10 y seguimos con más de la Rayuela, amigas y amigos. Tenemos algunas invitaciones que hacerles a ustedes. El día de ayer estuvo con nosotros Clara Buccelli y Clarita pues nos ha invitado a este 10º Festival Internacional de Arte al Sur del Sur. Nuevos espacios, nuevos públicos, del 28 de septiembre al 30 de octubre, realmente con una amplia agenda. Pero les digo algo, realmente es provocativo, es atractivo este programa para este año. Entre estas, entre esto que nos proponen está la exposición permanente, ¿no? Exposiciones de arte, ferias de arte objeto, hay presencia de grupos, Contigo y el Mar, grupos de teatro que vienen desde Argentina, vienen desde Chile, pero hay la presencia de un personaje que me ha llamado tanto la atención. Se trata de Alfredo Moffat. Alfredo Moffat fue discípulo de Pichon Rivière. Él a la vez es uno de los íconos de la psicología social. Entonces, su propuesta atiende a grupos vulnerables mediante los primeros auxilios psicológicos, así llamados, ¿no? Encabeza lucha por los derechos humanos en instituciones del dolor y conforma comunidades terapéuticas. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de conocer un poquito más, por ejemplo, uno de los proyectos de su autoría, de su manejo, fue La Colifata, Radio La Colifata, que se fundó, que se la creó en Argentina. Y esta es una de, uno realmente de sus obras, digo yo, un poco para realmente dar respeto, dar consideración, dar alivio, sí, por supuesto, pero también en libertad a las personas que padecen algunos trastornos psiquiátricos. Entonces, precisamente habrán algunos acercamientos a este personaje, como les decía, Alfredo Moffat, el 8, el 9 y el 10 de octubre. Esto será en el auditorio del edificio patrimonial del Hospital Eugenio Espejo. Y esto además está destinado para psicólogos, para artistas, para docentes, trabajadores sociales y personas que están interesadas en el manejo de grupos y la contención terapéutica. Se aprenderán herramientas psicodramáticas y por supuesto se analizará sobre situaciones extremas mediante los primeros auxilios psicológicos. Esto, digo yo, es como la cereza en el pastel, ¿no?, de este 10º Festival Internacional de Arte al Sur del Sur. Por otro lado, amigas y amigos, recordemos la invitación que tenemos pues para presenciar el lanzamiento del libro de Pascual Yepes Morocho, Procesos y Desafíos de Recuperar la Memoria Histórica de los Pueblos Indígenas en el Siglo XXI. 9:15, nos vamos a la música y retornamos con más de La Rayuela en unos minutos. Durmió al calor de las manos. de la mañana con 20 minutos. Bueno, habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la presencia del maestro Gustavo Lobato, director musical de la Fundación Casa de la Música y director de carrera de la Universidad Dos Hemisferios. Bueno, realmente Gustavo Lobato, yo digo que desde muy joven, realmente ligado a la música, un gran profesional, realmente muy, muy conocido. Ahora pues ya hace muchos años está de director de la Casa de la Música, pero más allá de todo esto, yo sí quiero subrayar su calidad humana. Para mí es realmente un honor, una alegría inmensa recibir a Gustavo después de muchas lunas sin vernos. Qué lindo, gracias Gustavo por estar con nosotros esta mañana acá en La Rayuela. Y bueno, hagamos un poquito de historia, ¿te parece? Bienvenido. Encantado. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, te agradezco y te felicito. Me encanta el nombre del programa. Bueno, el nombre es muy sugestivo y me recuerda a esta novela, ¿no? Que en desorden se llega al orden y en el orden que tú quieras, en realidad. Y así es un poco la vida, ¿no? En desorden, un poco encontrando el orden que uno mismo se traza y lo dibuja. Así que felicitaciones por el espacio y muchas gracias también por tenerlos aquí. Hagamos una historia desde el inicio un poco de esto, porque si bien es cierto, en algún momento vamos a conversar ahora sobre la Casa de la Música, un poco su historia, porque también eso es maravilloso, amigas, amigos. La historia de la Casa de la Música, yo creo que es un... ¿qué digo yo? Es un sueño de esperanzas, es un sueño de forjar otros momentos para las personas y otros estados de ánimo y otras formas también de salud, ¿no? Pero quisiera comenzar por ti, ¿no? Háblanos un poquito de ti. Por ejemplo, me gustaría saber, cuando tú eras muy chiquito, ¿no? Ya comenzó esta afición con la cuestión musical, tienes una herencia musical. Háblanos de tus padres, comencemos por ahí, ¿no? Que sí, es el origen realmente de los seres humanos. Bueno, mi abuelo era, uno de mis abuelos era sastre y músico. O sea, ese es un poco mi raigambre en la música. Entiendo que él cantaba siempre con mi abuela, hacían dúo. No tuve la suerte de escucharle a él, pero a mi abuela sí, me acuerdo de ella. Ella tenía una memoria excepcional, se sabía cientos de canciones y versos y de estos refranes y estas frases hermosas que salía ella siempre con esas cosas. ¿Te acuerdas que cantaba? ¿Qué cantaba tu abuelo? Sí, sí, sí. Es que depende mucho de lo... por ejemplo, Negra Linda, Negra Mala. Uh-huh. Esa canción cantaba ella. Y dependía mucho de los momentos. Ella salía con una canción en cada momento, así que creo que por ahí fue. Yo empecé a cantar a los 7 años. Esa fue mi primera profesión. Qué lindo. Fui cantante y claro, cantaba en la escuela, en todos los eventos sociales de la escuela, día del la madre, el padre, de Navidad, fiestas de Quito. Íbamos con la estudiantina de la escuela al Canal 6, me acuerdo, después al Canal 4, claro. Después al Canal 8. ¿En qué escuela estudiabas? Centro Experimental Eloy Alfaro, que existe todavía aquí en el Ichimbía. Está el edificio medio amarillo. Ahí estudié la segunda parte, ¿no?, del cuarto, quinto y sexto grado. Y en la Oriente y Guayaquil, del primero al tercer grado. Así que la escuela fue para mí cantar. O sea, yo era cantante y tocaba la melódica, tocaba hasta el acordeón, me acuerdo que pretendía tocar, y con la estudiantina de la escuela. Esa fue mi primera fase. De ahí en el colegio me dediqué en cambio a los deportes. Así que mi segunda profesión son los deportes. Oye, pero los deportes, pero de cuando en cuando una música también. Sí, no me llamaba la atención después. O sea, ya en el colegio me dediqué, fui de la selección de fútbol del Colegio Mejía, y después de la selección de natación del Colegio Mejía. Y entonces hacía mucho deporte. Viví esa época deportiva. Ahí conocí a algunos colegas que son hasta ahora amigos, ¿no? Como Washington Barreno, que ellos tocaban en el grupo Iliniza. Claro. Alguna vez me invitaron a tocar con ellos, fui parte de eso. Y hasta que entré en, digamos, ya en la música a los 16, primero a los 15 años, entré al conservatorio y comencé a estudiar música ya más formalmente. ¿Pero tenías el apoyo total de tus padres o más bien una reticencia? No, sí, yo creo que sí. Indirectamente, no había una preocupación, digamos, de que me vaya a ser músico o algo por el estilo, sino que más bien un apoyo a lo que hacía yo, ¿no? Qué bien. Sí, porque era bueno. Deportista, entonces no había problema. Había una garantía. Sí, había, exacto. Entonces, pero, digamos, con el paso de los años ya fue tomando esto con más seriedad y me comencé a dedicar profesionalmente, ¿no? O sea, tocando. Bueno, a los 24 años gané un concurso nacional de los jóvenes solistas para tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional. Y ahí comencé un poco a hacerme conocer en el medio musical y tocando profesionalmente, ¿no? Tocaba con varios grupos. Llegué a tocar también con un grupo famoso, con el grupo Noviembre 15. ¿No? ¿Cómo no? Sí. Claro. Con ellos hicimos un trabajo de unos 10 años. Además era, no sé, pero yo digo, voy a hablar como una viejita. No. Pero eran otros tiempos, ciertamente. Sí, sí, sí, y además sí. Esa, me hace, claro. Digo esto por la cuestión de Noviembre 15, ¿no? Claro. Entonces todos estábamos con una efervescencia también respecto a la música, sí, y a los contenidos. En ese momento ¿no? Estaba muy vigente todavía en la música social, por la música supuesto. Con contenido social. Y el grupo, por ejemplo, se llama Noviembre 15 por esta gran matanza que hubo el 15 de noviembre ahí en Guayaquil, justamente, claro. ¿No? Entonces, para retomar esos temas sociales, este grupo se ha mantenido y se mantuvo en esta década de los 80. Un poco antes ya venía el primer Noviembre 15 con una cantidad de obras y canciones que se cantaban en la época. Así que, bueno, y de ahí ya terminé los estudios en el conservatorio y me fui unos años a los Estados Unidos a especializarme en esto de la música mismo, en el campo de la dirección orquestal, dirección instrumental, y también en la interpretación del instrumento que escogí, que es la flauta traversa. Uh-huh. Entonces, ¿tú estabas en Alabama? Exactamente. A Estados Unidos, claro. En Alabama. ¿Y quedaste cuántos años allá? 8 años estuve. Ah, es bastante. Sí, tiempo. Sí. Me hubiera quedado un poquito más. Me faltó un semestre para terminar una maestría en literatura hispanoamericana que estuve estudiando. Y bueno, regresé acá porque me trajo la vida, creo yo, las circunstancias para atenderle a mi hija que acababa de dar a luz, o sea, mi nieta, mi primera nieta, así que maravilla. Me quedé por ellos y bueno, por esta tierra hermosa que, oye, pero padre y abuelo re joven, ¿no? Súper claro joven, que sí, sí, sí. Tuve mi primer hijo a los 20 años, mi primera hija a los 20 años y mi primera nieta, déjame ver, hace, bueno, hace 15 años. Qué lindo, una maravilla eso. Ciertamente, con frecuencia hablamos de que las personas que están en alguna de las manifestaciones artísticas, más es la música, ¿no? Hay otro tipo de sensibilidad, ¿no? Hay otro tipo de locuras en la cabeza y en el corazón también. Sin querer desviarnos del tema, pero me gustaría saber qué piensas tú respecto, por ejemplo, a la cuestión de la migración en este momento. ¿Qué piensas? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacemos con los venezolanos que están aquí? ¿Hay que empujarlos a que se vayan? ¿Qué hacemos? No, bueno, o sea, yo creo que esto de la migración es una cuestión que va a existir siempre, o sea, no es que es de este momento ni de esta circunstancia ni de esta coyuntura, no, es una cuestión permanente. O sea, los pueblos emigran por varias circunstancias. Si quieres remontarte a épocas bíblicas, utilizando la Biblia, los propios judíos fueron desterrados a Egipto, de Egipto pasaron nuevamente a moverse en todo este sector de... Entonces, y más acá, o sea, en nuestra historia más reciente, digamos, hubieron muchos desplazados en la época de los incas, por ejemplo. Los incas tenían una práctica que se llama el... espérate, me acuerdo. Hay una palabra, los... en definitiva es el desarraigo, ya me voy a acordar la palabra en quichua, pero ellos tomaban pueblos de, por ejemplo, de Ecuador y los llevaban a Perú. En la época inca no se llamaba ni Ecuador ni Perú, obviamente, pero tomaban pueblos de esta región, los trasladaban a la otra región con todo, les sacaban de ahí. Y asimismo traían gente de Bolivia y la ponían aquí. Entonces los desarraigaban de su terruño. Esto, entonces, aunque sea un movimiento forzoso, lo que implica es este cambio de este traslado, de este movimiento de gentes. Y eso es lo que es la migración en el fondo. O sea, eso va a existir siempre. Va a haber movimiento y va a haber intercambio. Y eso es rico. Y eso es, enriquece. O sea, a mí me parece que ahora yo veo en Quito una cantidad de rostros diferentes, de maneras de ser diferentes, y lo que le hace a la ciudad es cosmopolita. O sea, cuando tú vas a Nueva York, en Nueva York ves eso, o sea, pasas al lado de una cantidad de gente de miles de lugares del mundo. Entonces, eso es lo que enriquece en realidad a una cultura, a un pueblo, ¿no? Así que, al contrario de lo que podríamos pensar, yo creo que la migración es positiva. La verdad es que es importante hablar de todo un poco, más, digo yo, con artistas. Me parece que no debemos cercarnos a hablar solamente de la música o solamente de esto. Hay que hablar de todo, porque pues eso es lo que se necesita, un criterio tal vez desde otra dimensión, desde otra arista, y saber qué es lo que piensan también las personas que están dentro del arte, ¿no? Además, ya pasó el tiempo de pensar que, pues, el artista casi que lo hacía o tocaba guitarra o cantaba por hobby, ¿no? No, pues el arte ahora, afortunadamente, ya es considerado como una profesión respetada como tal, y quienes la practican, quienes la desarrollan, pues, personas absolutamente capacitadas para mil campos de la vida, ¿no? Entonces yo creo que si no, añadiendo un poco a lo que tú dices, Gustavo, creo que más allá realmente de que nos llame la atención, ¿no?, porque pueden ser procesos nuevos para nosotros, yo creo que el respeto que se merece el otro no podemos dejar de perderlo de vista, ¿no? Es decir, no es una cuestión de caridad, no, es una cuestión de respeto y además de derecho del otro, pues actuar como piense que debe actuar. Y eso, por supuesto, no nos hace enemigos para nada. Si tú piensas diferente a mí, pues igual, seguimos tan amigos como siempre, pero no más que tú piensas diferente, y así tendría que ser en muchos campos, ¿no? Así es que sí, hay que seguir conversando de esto, hay tantos temas que deberíamos conversar, y deberíamos conversar entre todos, ¿no? Cuestión violencia, cuestión seguridad, migración, globalización, sobre el amor, porque además de eso, ¿cómo vamos a hablar del amor? Pues una cosa tan cursi, ¿no? Por Dios, pero si es lo fundamental en la vida, ¿o qué? Y más aún hacer el amor. Por supuesto, ¿no es cierto? Que sí, claro. Yo que creo sí. Que sí, no, esencial, y creo que comparto contigo, hay que escuchar otros criterios, hay que ver otros puntos de vista. hay que abrirse a nuevas posibilidades. Mira, yo como un cultivador de la cultura, admiro a los pueblos originarios y respeto su cultura. Sin embargo, yo quiero verles a ellos en una dinámica siempre. Quiero verles cómo se transforman, cómo van cambiando, ¿no? Y muchas veces esos cambios vienen de cuestiones exógenas que son dañinas. Prefiero que veamos esos cambios a través de procesos internos nuestros, como por ejemplo el intercambio con otras culturas, o sea, que vienen y aportan de alguna manera. Son situaciones que van un poco más allá de lo cotidiano tal vez, y nos meten en un camino que podría llevarnos inclusive a la filosofía, a comprender desde la profundidad del análisis, esta, si quieren, racionalidad del compartir del ser humano como vivencia, como una expresión de varias cosas. Entonces, claro, parte de eso, por ejemplo, la música, y cuando nos enriquecemos con los aportes de otras músicas, y es hermoso. A mí me encantaría, por ejemplo, que empecemos aquí conociendo un poco de lo que somos al interior de este país tan bello y tan pluridimensional. A partir de conocer las pequeñas culturas que hay aquí. Ayer hablaba, por ejemplo, de un sinnúmero de culturas. Te voy a enumerar algunas de las que... La cultura épera, la cultura chachi, la cultura sachila, zapar, wao, shuar, aiwa, que son... es una maravilla. Claro. Y luego tienes, claro, en la sierra lo que se conoce, los salasacas, sí, sí. Los saraguros, los imbaburas, los imbayas, los caranquis, los cayambis, y así lo tienes los afrochoteños, los afroesmeraldeños. Entonces, cuando ves la diversidad de lo que es este país, el mundo en realidad se vuelve otro, porque tenemos que admitirnos, y cuando ves un diferente, aprender a admitir esa diferencia, ¿no? y a tolerar esa diferencia y a respetar, como tú decías, esa diferencia, ¿no? Y sí, entonces creo que al contrario de restar, suma. Esta mañana está con nosotros el maestro Gustavo Lobato, director musical de la Fundación Casa de la Música, y pues con él vamos a hablar precisamente, después de este corte, sobre la historia de la Casa de la Música, cómo nace la Casa de la Música acá en nuestra ciudad. Ya volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Imaginarios, personajes y lugares. Una exposición colectiva en homenaje a Quito. 22 artistas expondrán sus obras en óleo, acrílico, mixto y dibujo. Imaginarios, personajes y lugares surge como una necesidad de expresión visual para transformar y aportar al ornato urbano. La muestra permanecerá abierta hasta el 22 de septiembre en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Le esperamos. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ars Morbus. Una exposición de 25 jóvenes universitarios que hablan un solo lenguaje, sobre un tema en común. El morbo en la sociedad actual. Nuevas concepciones. Inauguración, viernes 26 de septiembre a las 6 de la tarde en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arts Morbus espera por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, seguimos con más de La Rayuela. 9:40 a.m. Y esta mañana pues nos acompaña el maestro Gustavo Lobato, director musical de la Casa de la Música. Vamos ahora, en esta segunda parte, a hablar un poco de la historia de la Casa de la Música, su trascendencia dentro del arte acá en Quito, en el país, y por supuesto los proyectos que vendrán, ¿no? Ahora mismo vamos a difundir un par de conciertos también que están pendientes. Queremos contarles sobre un libro, Villancicos, Romances y Chansonetas. Este es de un archivo histórico de la diócesis de Ibarra, Ecuador. No se pierda todo esto que en este mismo momento sigue. Gustavo, conversemos un poco entonces de la historia de la Casa de la Música. ¿Cómo se crea? Este es un ejemplo de lo que puede ser la bondad y el cariño, el amor, de lo que hablábamos anteriormente, de una pareja de migrantes, justamente, que llegaron a Ecuador huyendo de la guerra en Alemania. Se establecieron aquí la pareja de Gisela y Hans Neustadter, y que se establecieron aquí, vivieron más de 40 años y lograron amasar una fortuna muy grande. El señor Hans era un ingeniero, me parece, metalúrgico, y Gisela Neustadter fue una persona emprendedora que fue la que fundó o creó una de las primeras boutiques de Quito dedicadas al diseño de sombreros, diseños exclusivos. Bueno, ellos al final de sus días no tuvieron hijos y tuvieron una fortuna muy grande, y decidieron dejarle como legado a este país y a la ciudad de Quito en particular toda su fortuna, y la invirtieron en varios proyectos, uno de los cuales es la Casa de la Música. En la época en la que ellos invirtieron todo este dinero, hablamos más o menos a finales de los 90, comienzos del nuevo milenio, principios de los 2000, y la Casa de la Música se termina de construir para el año 2005, ¿no? Y precisamente empieza a funcionar la Casa de la Música el año 2005. Lastimosamente, la señora Giselle había perdido a su esposo un año antes, y ella mismo no logra ver también terminado el proyecto. En el año 2005 empezó a funcionar la Casa de la Música ya sin Gisela y sin el señor Hans. Así que ellos dejaron esta institución, además otros aportes a la ciudad. Dejaron todo lo que es el Jardín Botánico de la Carolina. Hay un centro geriátrico en Calderón. Dejaron un capital en el Hospital Vaca Ortiz para los niños que tienen cáncer. Es decir, dejaron un aporte en varias instituciones. Formidable, ¿no? Formidable. Y la Casa de la Música viene a ser la parte más visible de este aporte, porque ellos en realidad consideraron, y esto me parece muy importante, que la música puede servir para transformar la humanidad y el mundo. Con este pequeño aporte, que la Casa de la Música es enorme, obviamente, pero frente al concepto de humanidad que es tan grande, están haciendo un pequeño aporte a que sí, en realidad, a través de la música se vaya transformando el ser humano, se vaya sensibilizando, se vaya humanizando, ¿no? Y vaya teniendo la sensibilidad de aprender a escuchar y de aprender a disfrutar en un entorno muy agradable lo que es el arte de la música, ¿no? Ellos fueron unos visionarios de que el arte y la música debían estar en el lugar más importante, en las condiciones más favorables, y debía ser de acceso para todo el mundo. Así que un aporte súper significativo. Tú estás como director realmente desde sus inicios, me habías comentado eso, y por supuesto son 13 años, estoy bien, 13 sí, años, ¿no?, sí, de la Casa sí. de la Música. Entonces, realmente 13 años es como decirlo fácil, ¿no?, pero una responsabilidad tremenda, un reto también, a nivel profesional, por supuesto, a nivel humano. Y en este tiempo sabemos que la Casa de la Música ha albergado realmente una cantidad de músicos de lo mejor que ha tenido, no solamente Ecuador, sino gente de fuera también, Gustavo. Sí, hemos tenido la suerte en realidad de abrir las puertas a todos los artistas músicos que han estado, digamos, a nuestras posibilidades de tenerlos, ¿no? Y hemos abierto, como digo, las puertas de la Casa de la Música para que se acerquen, vengan y participen ahí. Y a esta época, después de 13 años, te puedo decir que prácticamente no hay un día en el que no tengamos un concierto, ¿no? O sea, prácticamente tenemos un concierto diario. Y hay una demanda muy grande de los artistas por querer presentar sus trabajos, lanzamientos de discos. Siempre están buscando la Casa de la Música. Y a mí me parece eso un gran aporte en el que se ha hecho, ¿no? Que los músicos tienen ahora un espacio adecuado para hacer su práctica musical, que fue uno de los legados ideales de la señora Gisele Neustädter y de Hans Neustädter, brindar un espacio adecuado para la práctica musical. Tenemos una infinidad enorme de conciertos de diferentes tipos, ¿no? De música, no solamente música clásica o un género en particular. Están presentes ahí muchos géneros musicales y realmente tenemos esto de que estamos todos los días, ¿no es cierto?, gustosos de brindar música a la comunidad. ¿En algún momento se ha pensado de pronto crear un departamento de investigación musical o tener un centro de investigación musical? En parte sí, digamos, a través de los años que hemos estado ahí en Casa de la Música se ha visto la necesidad de ir sacando adelante proyectos de investigación. Y uno de esos proyectos justamente fue el proyecto que a través de el investigador argentino Miguel Juárez se logró concretar. Él tuvo en sus manos las copias de unas partituras que reposan en la arquidiócesis de Ibarra. Él nos enseñó nos enseñó también sus transcripciones, es decir, él transcribió del lenguaje musical antiguo al lenguaje musical moderno para ser interpretadas actualmente. Entonces, a través de Miguel conocimos este mundo de los manuscritos de Ibarra y emprendimos un proyecto que se ha cristalizado en la edición de dos libros, que tiene dos tomos, y la edición de tres CDs. Este libro contiene tres CDs, además, que fue un trabajo muy largo. Nos demoramos alrededor de 6 años en la grabación de 38 canciones polifónicas de los siglos XVI y XVII de lo que fue la Real Audiencia de Quito. Fue un trabajo grande, ahora tenemos la suerte de que este libro esté editado y está al alcance del público, ¿no? Amigas y amigos, aquí en La Rayuela, el maestro Gustavo Lobato, director musical de la Casa de la Música. Ahora mismo que él hace mención a este trabajo tan delicado, ¿no?, que llevó algunos años, está finalizado, estamos mirando la posibilidad, es decir, se lo va a hacer, lo comentaremos con la oportunidad del caso. Igualmente le vamos a invitar a Gustavo a que nos acompañe una ocasión más acá, porque queremos hacer la presentación de este libro, precisamente una de las salas, emblemáticas para los museos de Quito, que es la sala Pedro Pablo Traversari. Ustedes saben que es un museo de instrumentos musicales. Y qué importante sería hacer la presentación en esta sala y además que la Casa de la Cultura pues reciba este libro como para, con él, iniciar una biblioteca de música, ¿no? Bueno, eso es nuestro sueño por ahora. Yo creo que se lo va a hacer. Hay todas las condiciones para que así lo sea, y pues más adelante nosotros les pondremos a ustedes con toda la información oportuna. Nos queda poquitos minutos y creo que valdría la pena en realidad hacer una posterior cita, porque me gustaría hablar contigo, Gustavo, sobre la cuestión del nacionalismo, ¿no?, en la nacionalismo musical en nuestra música, en la música ecuatoriana. No sé, muchas veces, ahora menos, ¿no?, pero se oía esto de que la música nacional, o oíamos cualquier cosa y es música nacional, pero realmente, ¿qué es lo nacional? Habría que identificar desde ese punto, ¿no?, y para ir desglosando, pues, ¿qué es el pensamiento nacional?, ¿no? ¿Es una filosofía? ¿Es una forma de vida? ¿Qué fue eso? Y a partir de eso, igualmente hablar, pues, de la música ecuatoriana, digamos, en el actual contexto, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita con la música en nuestro país? Y lo otro, si bien es cierto, tenemos una cantidad de géneros, pero podríamos hablar de los géneros mestizos, por ejemplo, acá en el Ecuador. Entonces, para hablar de esto, necesitamos realmente un programa, un tiempo mayor. Y ahora se nos acabó el tiempo, qué pena. Pero yo te invito desde ya para que dejemos pendiente estos temas que me parece oportuno que también hablamos, conversemos sobre ellos. Y claro, estamos trabajando en la cuestión de la presentación del libro. Yo quiero agradecerte enormemente tu tiempo. Gracias por estar con nosotros, felicitar tu gestión, porque, como decíamos hace un momento, 13 años es muchísimo tiempo. Todo el mundo reconoce realmente la importancia que tiene la Casa de la Música, por su administración, por cómo está siendo manejada, por la apertura, por esa política de puertas abiertas, pero eso no significa presentar cualquier cosa. Es decir, hay una seriedad, hay un compromiso para manejarla. Por lo tanto, pues, creemos que la Casa de la Música está en re buenas manos. Un agradecimiento enorme, ¿no?, a estos dos filántropos, realmente sí, con tanto amor donan su fortuna para que nosotros tengamos este centro cultural maravilloso que es la Casa de la Música. Un abrazo siempre, Gustavo, mil gracias por estar aquí. Te agradezco mucho y felicito nuevamente este programa, me encanta, así tiene que ser, un poco el juego y la seriedad, un poco el orden y el desorden, y les voy a dejar como una tarea para que la próxima vez que me encuentren me digan la respuesta. Les voy a preguntar qué es la entropía. Ah, cómo no, la entropía, sí. Entonces, ¿qué es la entropía? Tarea. Sí, entonces de ahí conversaremos al respecto de esto de Rayuela, ¿no?, que es un poco el desorden y un poco el orden, que en estos temas también hay eso, ¿no?, un poco del orden, un poco del desorden, En la investigación es así, en la música es así, en el arte en general es así. Así que yo encantado de compartir y de venir las veces que sean necesarias, de hacer lo que sea necesario para seguir en este camino tan lindo de la difusión de las ideas del mundo del arte. Mil gracias, y como en el juego de la vida nosotros estamos aquí también rayuelando. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a la música y ya regresamos con más. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.

10 de la mañana con 10 minutos, amigas y amigos. Está con nosotros Yolanda Navas. Ella es una actriz, pero además una productora dentro del mundo artístico. Todos la conocemos y hemos crecido bastante. Y ahora viene a visitarnos porque quiere comentarnos un poco. Estamos en temporada todo el mes de septiembre con Diente de Leche y por supuesto ya viene el festival, ¿no? Es un festival que está totalmente posicionado en nuestra ciudad y queremos que sea ella misma que nos comente un poco. Vamos en orden. Primero, Yolita, un abrazo como siempre. Esta es tu casa, tú sabes. Bienvenida. Cuéntanos de este Diente de Leche. Muchas gracias, Bachita. Gracias a la casa. Como vos dices, esta es el espacio donde siempre nos dan oportunidad de contar nuestras aventuras. Y es muy lindo porque, sí, no, uno siente eso, que es la casa para conversar. Bueno, la aventura que me trae es Diente de Leche. Ya habíamos hablado hace un tiempito sobre el espectáculo, pero ahora estamos de temporada en el Patio de Comedias todos los sábados y domingos a las 11:30. Y es la historia de una empresa, ¿no? A ver, de un emprendimiento familiar, digamos, de los Pérez y Pérez. Este es, sí, porque es una empresa sin fines de lucro, entonces de ahí como que suena medio raro. Entonces digamos que es un emprendimiento familiar de los Pérez y Pérez, que son los ratones que recogen los dientes de leche de los niños y de las niñas que dejan debajo de la almohada, ¿no? Entonces ellos se encargan de recoger esos dientes y después de varias cosas, los dientecitos sufren un proceso y por fin llegan al cielo y se convierten en estrellas. A eso se encarga este emprendimiento familiar de los ratones Pérez y Pérez. ¡Qué lindo! Oye, ¿y esta obra de quién es? Mía. ¡Oh, qué cosa tan linda! Yo la escribí hace muchísimos años cuando mi hija estaba iba a perder sus dientecitos, su primer diente. Y no pensé que la volvería a reponer hasta que a los nietos ya se le empezaron a caer los dientes. Entonces dije, o lo hago ahora o espero a que a mí se me empiecen a caer los dientes. Bueno, para eso falta un poco todavía, ¿no? Un poco contemporáneo somos, ¿no? Qué linda, linda historia, muy sencillita, pero además con mucha profundidad, con mucho amor, ¿no? Sí, además hay muchas cosas más para ver, ¿no? Porque claro, por supuesto. Siempre están los archienemigos de los ratones, que son los gatos, pero son un par de gatos lo suficientemente inútiles como para no lograr su objetivo. Esas son historias que pasan en la vida, ¿no? Así es. Esa es la vida. Bueno, y entonces, ¿esta temporada va a estar en el Patio de Comedias? ¿Hasta cuándo van a estar? Todo el mes de septiembre. Ya. Sábado y domingo a las 11:30 de la mañana. Uh-huh. ¿El costo de las entradas? Entrada general, $7. Ya, perfecto. Niños, padres, abuelos, todos los que podamos estar presentes. Sí, sí, sí. Qué buenazo, qué buenazo. Esto respecto a Diente de Leche, pero ya ahora en noviembre se viene el festival. En noviembre se viene el festival, se viene la fiesta titiritera. Arrancaremos aquí en Quito el 23 de noviembre, el día viernes haremos una inauguración, ya les avisaremos dónde va a ser. Y a partir del día sábado empezaremos las funciones para el público aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro Prometeo. Qué lindo. ¿Por qué hemos elegido el Teatro Prometeo? Porque tiene más posibilidades de acceso para las personas que tienen alguna discapacidad motora. Por lo tanto, hemos pensado en esta posibilidad porque la Demetrio Aguilera Malta, que es el espacio que siempre nos acoge, es muy lindo, pero tiene la dificultad de estar en un segundo piso, no tiene el ascensor y tenemos mucho público que quiere ver los títeres y a veces la gran limitante es que no tenemos personal para subir una silla de ruedas o las personas que tienen dificultades para movilizarse llegan atrasados. Entonces esta vez nos jugamos por el Prometeo. Tal vez tiene menos aforo, pero ganamos en servicio. Por supuesto, claro que sí. Qué bueno, entonces invita a nuestro público precisamente a que vengan, a que estén atentos, ¿no? Primero eso. Diente de leche y luego, por supuesto, así festival. Es. Invitamos a toda la gente que nos escucha, que sabemos que a través de esta radio es mucha la gente que nos oye. Les esperamos sábados y domingos durante todo el mes de septiembre a las 11:30 en el patio de comedias con Diente de Leche. Y a partir del 23 de noviembre empezamos con Bombos y Platillos, el Festival de Títeres, que ya es parte no solo de la expectativa, de la memoria de los quiteños y quiteñas y de todos los que estén pasando por aquí, ¿no? No solo está en la memoria, sino yo creo, soy un poquito ambiciosa en pensar de que el festival como que ha hecho un nido en el corazón. Es como un pájaro migratorio que viene una vez al año, nos llena de alegría y otra vez se va, y otra vez vuelve. La alegría de la migración también es eso. Así mismo es. Qué maravilla, qué maravilla. Antes de que te vayas, Yoli, yo quiero preguntarte, ¿no tiene que ver y tiene que ver con la cuestión artística, con la cuestión de vida? Uh-huh. Eso, con los días que pasan. Quisiera que me regales un minuto para comentar cuál es tu sentir, cuál es tu percepción respecto a estos múltiples casos de golpizas propinadas por novios, exnovios, maridos, amigos, no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Yo sí creo que hay que hacer una super campaña desde la casa, desde la familia, desde el colegio, desde todo lado. Así es. Y los mismos varones, los hombres, tienen que ayudarnos a hacer esta campaña. Yo les invito a todos porque me aterra, te digo sinceramente, me aterra que estamos viviendo estamos volviéndonos salvajes. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Es el último caso de la chica Eliana, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu sentir al respecto? A ver, me indigno por todo lado. No me siento ni protegida ni reconocida por la justicia. Tengo miedo de que algo me ocurra fuera de mi familia, digamos, porque mi entorno, la red que a mí me contiene es una red segura. Las mujeres de mi familia estamos seguras. Los hombres de mi familia están seguros también. Fuera, no sé lo que pueda pasar. Y a veces digo, bueno, paso del miedo a la rabia, a decir que si algo nos ocurre no tenemos a quién recurrir. No tenemos una justicia que nos ampare, porque ahora, si no encuentran nuestro cadáver, no podemos demostrar que nos han asesinado. O sea, solo queda en simples lesiones y no es así. Es una brutalidad. Se está naturalizando la violencia con el permiso. O sea, el Estado está cometiendo sobre nosotras, las mujeres y los niños, terrorismo. Es terrorismo de Estado porque no nos ofrece garantías. Y por otro lado, lo que aparecería como el aparato de justicia para repartir justicia no cumple. Y sí, o sea, no nos queda más que defendernos entre mujeres, protegernos. Y es bien triste porque ¿qué está pasando en los hogares? Porque yo creo que los hombres que violentan en algún momento fueron niños, no sé si violentos, violentados, no lo sé. Pero es triste, es penoso, es indignante que nos estemos convirtiendo en dos ejércitos. Y bueno, nosotras como parte de un ejército estamos perdiendo muchos miembros de nuestro ejército. Ahora Yoli, tú dices, ¿no? Estamos dos bandos y creo que como siempre ha sido necesario hoy más que nunca pensar en el ser humano como uno solo. Uh-huh. No hombres, no mujeres. Uh-huh. El ser humano como uno solo. Yo te agradezco por regalarme estos minutos extras, digámoslo así, pero sí voy a seguir en esta campaña porque no hay razón alguna, no hay ningún pretexto, no hay una explicación para la violencia. No hay. Es decir, no podemos justificar bajo ningún punto de vista. Y ahora estamos hablando de mujeres, pero usted, señor, si nos está oyendo, igual, y es un hombre violentado, un hombre golpeado, un hombre vulnerado, igual, denuncia. O sea, nadie, ni a hombres ni a mujeres, peor a los niños, nadie. A nadie. No hay razón para que se exista este tipo de y las de preguntas violencia, y las ¿no? preguntas de aquellas de es que algo habrá hecho, es que cómo le habrá respondido, es que hay que cogerles de buen lado. No es así. Imagínate, no es tú. Mi problema si mi vecina o mi vecino reaccionan de manera negativa ante determinadas situaciones. No es mi problema el mal carácter de las personas. Es un compromiso de todos nosotros el saber contenernos, el saber convivir. Manejar nuestra ira, nuestras frustraciones. Porque además, las frustraciones, los problemas, la ira, han habido desde el inicio de la humanidad. Así es. ¿No? Y entonces tendríamos que ser todos una jorga de salvajes, de locos, sacándonos los ojos unos a otros, uh-huh. y eso no puede ser. En nombre de las ¿no? frustraciones. En nombre de las frustraciones. Gracias de nuevo y sí pedimos justicia para la gente que, y sobre todo en este caso, para Eli, que ha sido brutalmente violentada. Debe haber realmente justicia, ¿no? Así es. Mil gracias. Comenzamos por algo grato. Hablamos de algo que nos molesta, que nos cambia el genio, uh-huh. que nos cambia el rostro, pero la propuesta que nos hace Yoli desde el arte es maravillosa y les propongo que vayamos, relajémonos un poco, vamos a reírnos, vamos a jugar, vamos a soñar un poco, que creo que mucha falta nos está haciendo, ¿no? Así es, pasar un rato en compañía y sentirnos seguros, como que alejamos, sí, en una hora de espectáculo logramos alejar entre todos, hacer un gran rito, si quieres, es un ritual para alejar a la soledad, detener la violencia. Sí, detener la bofetada y el grito. Así es. Mil gracias, Yuli. Gracias, Bechita. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Hijo de la gran ciudad, víctima azul del león, dejo tu cuerpo, leo movimiento, causan una sensación. Toda la noche floda. Thank you. domina y me hace triste el corazón, que me ha dejado solo sin ver el sol. Tengo un amor que es como un náufrago en el mar, que está muy solo y nadie viene a rescatar, que se abraza a las olas buscando paz. Tengo un amor que no es amor, que me hace daño. Mi corazón está en sus manos. Me desespero y no tengo valor para irme de aquí. Una prisión que me condena y me ha encerrado en su dolor, que me ha dejado solo sin ver el sol. Tengo un amor que no es amor, que me hace daño. Mi corazón es cerca y mírame, empieza a hablarme y cuéntame lo que yo quiero oír. Y acércate, toma mis manos sin temor, no tengas miedo, solo amor, quisiera oír de ti. Ninguna otra cosa que digas me hará sonreír, al menos que admitas que mueres por verme feliz. Y háblame, que el silencio ya me enloqueció, la locura poco me dejó de tanto admitir. Y háblame, que la inspiración se me jugó, de haber dicho tanto y al final nada oí de ti. Háblame. Y acércate, mis manos sin temblar, aclara tu garganta antes de hablar y muérdete los labios antes de confesar que por mí harías la vida y que no existe todavía alguna forma para poderme olvidar. Ninguna otra cosa que digas me hará reaccionar, al menos que admitas que un día me puedes amar.

Seguimos con más de La Rayuela y están nuestros siguientes invitados con nosotros. 10 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos. Y bien, se trata de Arlén de Jesús Maluenga Noguera y Franklin Cisneros. Y entonces, con ellos vamos a hablar sobre, primero, sus actividades, qué están haciendo en nuestro país, qué está pasando con ellos acá en Ecuador. Y luego, por supuesto, difundir el libro de la autoría de Arlene de Jesús Maluenga. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo se sienten? Bien, gracias a Dios. Felices y contentos. Sí. Bueno. Y agradecidos. No, pues con muchísimo gusto. Arlene, tú eres venezolana, ¿cierto? Sí, señorita. Tú estás acá como... ¿Cuatro años? ¿Tres años? No, yo estoy aquí como año y medio. Ah, año y medio. Año y medio, ya. Sí. Bueno, ¿cómo te has sentido? ¿Estás bien? Bueno, como en mi casa. Agradecidos porque ustedes de verdad son muy gentiles. Conozco varios países de Latinoamérica y he conseguido lo gentil en mis hermanos ecuatorianos. Una gentileza, una dulzura que no había probado en otra parte. Qué bueno que así sea. Es un corazón abierto. Es un corazón fuerte, pero a la vez dulce. Así que eso De verdad que gracias. Gracias por recibirnos, sabes las condiciones en las que estamos. De hecho, lo que nos hace salir de nuestro país es precisamente eso. Nuestros niños son los niños del mundo. Y nuestro trabajo va hacia ellos, sean la nacionalidad que sean. Así es. Eso es lo más importante. Así es. Coméntanos, comentemos un poquito sobre tu libro, Arlene, bueno, Manual para la Vida, Misión de Vida desde el Ser. Cuéntanos, ¿de qué se trata este libro? Manual para la Vida es un, tal cual como lo dice, un manual práctico para apoyar y ayudar a la persona en la realización de su nueva vida. Todos hemos pasado por situaciones difíciles, tanto en nuestra historia personal, y mientras no resolvamos esa historia personal, eso sigue rodando. Y podemos tener los años que tengamos y sigue rodando. Eso no sanado. Entonces la idea es que podamos sanar nuestra historia personal para que cada ser, porque es desde el ser que estamos hablando, se entronice en esa misión que vino. Entonces es un manual de autoconocimiento, es un manual que te da bases, porque te habla de los 7 dones del Espíritu Santo, así que es espiritualidad pura, no es religiosidad. Es 7 dones que ya todos tenemos. ¿Quién está consciente de utilizar esos dones? Oye, tengo el don de la inteligencia y simplemente lo tengo que hacer es como tocar una tecla, ponerlo a funcionar, igual que el de la sabiduría, fortaleza. Habla de las 7 leyes espirituales del Kybalión de una forma práctica, de palabras, como decía una de mis maestras, de asentado con y mente. ¿Ah? Entonces, palabras cerquitas, palabras de que primera ley, todo es mente. Solamente ten pensamientos puros, ten pensamientos rectos, ten pensamientos de amor y listo, y todo te va a funcionar. ¡Qué maravilla! Entonces así sigue. Esto significa, digamos, cuando tú dices, debemos tener pensamientos rectos, pensamientos de amor, ¿tú crees que se produce una sincronía, para decirlo de alguna manera, y un poco para seguir el camino correcto? Totalmente. Totalmente, porque somos, ahí en la primera ley te dice que todo es mente y que eres creador de tus circunstancias y que las circunstancias las hemos creado desde el pensar. Entonces es allí donde tenemos que rectificar. Por eso que es un manual en donde se fundamenta sobre estos 7 dones del Espíritu Santo para hacernos cargo, estas 7 leyes, está también la parte entonces de las constelaciones familiares, soy constelador familiar desde el 2009, y entonces es rendirle esa honra y esa reverencia a nuestros padres y nuestros ancestros y tomar de ellos las bendiciones para poder hacerlo diferente. Porque si no, entonces tenemos esa lealtad inconsciente allí que no nos los permite. Porque una manera de honrar a los padres y los ancestros es seguir el camino que ellos hicieron. Y otra forma es tomar sus bendiciones y hacerlo diferente. Alguien tiene que cortar la cadena de dolor y sufrimiento. Entonces el manual te va llevando paso a paso a darte cuenta de que hay 2 caminos. Un camino de dolor y sufrimiento, un camino de felicidad y gozo. Cual quieres, es la potestad de cada uno. Yo encuentro algo acá en la página 19 de este Manual para la Vida, escrito por Arlene de Jesús. Dice, estamos predestinados a convertirnos en mensajeros del cielo que expresan la luz y la bondad celestial. Nuestro objetivo, nuestro trabajo, nuestra alegría es sustentar la semilla divina plantada en nuestros corazones, haciéndola florecer y trascendiendo al final de la misma muerte. Nuestro destino es limitado, es ilimitado y sublime. Nuestro mayor regalo, el que podemos hacer, es conseguir que la luz brille en la oscuridad. Ahora digo yo, Arlene, sí, esto está bellísimo. ¿Cómo lo haces práctico? ¿Cómo llegar a la práctica de esto? Porque muchas personas de las que nos están oyendo, a lo mejor piensan como yo. Es decir, sí, esto es bellísimo, está lindo, pero resulta que estoy sin trabajo, hay enfermedad en mi familia, hay resentimiento. ¿Cómo me pides que vea la luz en la oscuridad si yo mismo estoy dentro de ella? Precisamente por eso tienes el manual para la vida. Porque el manual te va llevando pasito a pasito a darte cuenta qué fue lo que tú hiciste, qué fue lo que tú pensaste, qué fue lo que tú te sentiste que te llevó a esa situación. y ese camino lo puedes hacer de regreso y entonces decidir, porque a cada instante estamos decidiendo, cómo entonces transformar nuestra vida. Hay una parte práctica en donde trabajamos con las emociones. Nosotros somos seres emocionales, mi bella, y cada instante nosotros estamos emitiendo una emoción. Cómo estamos coloreando nuestra vida con las emociones. Y si estamos claros de que si nuestras emociones son luminosas, magnífico. Pero ¿y qué hacemos con las emociones sombrías? Ahí es donde entra el manual y te enseña cómo transmutar la culpa, cómo hacerte cargo de tus miedos, cómo hacerte cargo de tus desconfianzas, cómo hacerte cargo de esas cosas, de esas, cómo meter luz a esa parte sombría que está, hablaba uno de mis maestros, Wayne Dyer, en su momento histórico, de tus zonas erróneas. ¿Te recuerdas ese gran libro? No. Entonces, es así, es llevar esa luz a ese momento y ahí es donde el manual te va conduciendo paso a paso. Por otra parte, te lleva al autoconocimiento. ¿Cuál es el ángel que te corresponde según el día que naciste? ¿Cuál es tu parte de numerología? ¿Cuál es tu misión según tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es tu sello maya? Ese gran legado que nos dejaron los mayas. Y por allí va. Porque en la labor de autoconocimiento tú vas descubriendo, wow, yo no sabía que yo tenía este don. Así es como tener tesoros. Y no saber cómo usarlo. Arlene, el manual te ayuda a eso. Vamos a necesitar otro tiempo. Por favor. Otro tiempo. Nos resultó muy poco tiempo estos minutos. Sin embargo, para concluir, solamente quisiera que tú nos informaras dónde pueden conseguir nuestros amigos este manual. Por ahora estamos iniciando la comercialización. ¿Ya? Todos aquellos que estén interesados pueden entonces timbrarme o mandarme un mensajito a mi número 98711-3574. Perfecto. Y entonces, o buscar, pueden escribirme a centrodelser.arcoiris@gmail.com. Ahí. Mil gracias. Queremos agradecerle a Arlene de Jesús Maluenga. Noguera, sí, por estar presente en nuestro programa. Ahora mismo vamos a conversar de un nuevo espacio. Sí. Y claro, Manual para la Vida, Misión de Vida desde el Ser. Mil gracias, bienvenida siempre. Muchísimas gracias, mi amor. Ahora nos acompaña, amigas, amigos, aquí en La Rayuela, Julio Neira y Jaula en Púrpura, como todos los miércoles. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ars Morbus. Una exposición de 25 jóvenes universitarios que hablan un solo lenguaje, sobre un tema en común. El morbo en la sociedad actual, nuevas concepciones. Inauguración, viernes 26 de septiembre a las 6 de la tarde, en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ars Morbus espera por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Proceso y desafío de recuperar la memoria histórica de los pueblos indígenas en el siglo XXI, escrito por Pascual Yepes Morocho, martes 25 de septiembre del 2018, 18:30, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Demetrio Aguilera, Malta. Reflexionar sobre la identidad ecuatoriana es visibilizar en el marco de las nuevas leyes las diversas identidades étnicas que cohabitamos para comprender las diferentes cosmovisiones sociales, económicas y culturales desde la visión global y local. Gracias al aporte cultural del Parlamento Andino. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué es el feminismo? Los hombres no lloramos. Estoy embarazada y no lo planifiqué. Mi profesor me acosa, no sé qué hacer. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En 1997 era delito ser homosexual en el Ecuador. Cuando nací, mi nombre era Julio. Ahora me llamo Carla. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su revista radial La Rayuela presentan La Jaula en Púrpura, un espacio para hablar y analizar desde lo cotidiano, lo referente al género y las diversidades sexogenéricas. Con la conducción de Julio Neira, bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a la transmisión del programa La Jaula en Púrpura, que se transmite los días miércoles por la franja radial de La Rayuela, aquí en la Casa de la Cultura. El día de hoy estaremos con un tema muy interesante. Hablaremos sobre los nudos críticos para la implementación de la Ley de Prevención de Violencia contra las Mujeres, luego de la extinción del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Gracias por estar en sintonía. Estamos este día con la presencia de dos compañeras del movimiento feminista de mujeres aquí en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida, por un lado, a Sandra Álvarez. Ella es una compañera militante, mujer lesbiana, feminista, activista por los derechos humanos desde el año 2000, cofundadora de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, OEML. Ex integrante del Grupo Asesor de ONU Mujeres por dos periodos, ex representante de la región andina para la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Sandra, bienvenida, buenos días. Gracias, Julio, buen día y buen día a quienes nos escuchan. Por otro lado, tenemos y queremos dar la bienvenida a una compañera, Gaine Villagómez. Ella es abogada de profesión con maestría en género y desarrollo. Ella ha tenido algunas experticias en investigación para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ha sido subsecretaria de Protección Especial en el Ministerio de Inclusión Económica y Social y también ha realizado varias consultorías a nivel nacional. Ella también ha hecho la publicación y como coautora de relacionados al tema de género, violencia de género, delitos sexuales contra la niñez, derechos sexuales y derechos reproductivos, acceso de las mujeres a la justicia y derechos LGBTI. Jaime, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Pues bien, como sabemos, bueno, tal vez la mayoría de las personas, tal vez no todas, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos fue sacado de las funciones, fue extinto. Y eso ha traído algunas preocupaciones a los movimientos feministas, por un lado, pero específicamente al movimiento de las mujeres. En noviembre del 2017, la Asamblea Nacional da por aceptada la Ley de Prevención de Violencia contra las Mujeres, y esto involucra un cambio en el sistema judicial, en el sistema de protección. Pero tras la salida del Ministerio de Derechos Humanos hay una preocupación existente. ¿Cuáles son los nudos críticos que existen para esta implementación? Entonces, un poco para empezar la discusión, queremos primero saber para ustedes cómo se da esta lucha del movimiento de mujeres. Es decir, ¿cómo llegamos al 2017 a que se dicte una ley específica para la prevención de la violencia? Pasó apenas en esta asamblea, es un movimiento histórico. ¿Qué pasó con esto de aquí? Tal vez, Sandra, si nos puedes ayudar. Bueno, respetando la antigüedad, El tema es que nosotras desde... Yo soy militante del Movimiento de Mujeres desde el año 2000. Gane me gana en antigüedad, pero lo que yo puedo decir es que desde que yo entré en el 2000 a activar en estos temas, ya había un proceso anterior de lucha y de reivindicación por los derechos de las mujeres, independientemente de las conquistas que se lograron, como la ley 103, que era la conocida como para nosotras como y que era la ley contra la violencia también, que ya hace unos años atrás fue derogada también por la administración gubernamental anterior. Pero nosotras teníamos como un norte, como una guía, independientemente de que era un instituto, una instancia que estaba adscrita al gobierno central. Para nosotras el CONAMU era el Consejo Nacional de las Mujeres, era como una especie de guía o de norte, no sé específicamente la figura, en este momento se me va, pero en todo caso, sociedad civil y Estado a través del CONAMU estábamos como implicadas las dos en un solo objetivo, que era luchar para obtener la igualdad y la equidad social de las mujeres en esta sociedad machista, en esta sociedad patriarcal. Y yo no quisiera profundizar en esto, sino más bien en respetando la, como decía hace un momento en broma, pero es real, la antigüedad, pedirle, no sé si tú estás de acuerdo, que la Gaine nos hable un poco más de los procesos anteriores, porque... Me parece de justicia. Precisamente, Gaine, ¿cómo tú harías esta lectura de esta ley? Bueno, me parece interesante cuando Sandra menciona patriarcado, comenzar por ahí. ¿Qué es el patriarcado? Yo leí algo ayer muy interesante. Patriarcado es el poder de los padres. Es el poder que se ve representado en las diferentes instancias y simbologías de una sociedad. Y es el sujeto hombre. Entonces, ahora, inclusive en esta etapa de modernidad o posmodernidad, como lo dicen algunos, otros creemos que todavía es una modernidad con diferentes características que la modernidad anterior, ahora el poder del padre está representado en el mercado. Entonces, es la mercantilización de la vida. Y ahí vemos la objetización de las mujeres, ¿no? Cómo las mujeres se vuelven objetos del mercado. Nos volvemos esclavos del mercado, todos y todas. Pero las mujeres... Con una especificidad. Una práctica de explotación de los cuerpos, explotación de su ser. Y hay un vaciado del ser humano. O sea, lo que se le da valor... es a lo exterior y no lo que produces, lo que aportas, lo que eres, tu esencia. O sea, se va vaciando de un sentido esencial el ser humano. Y creo que las mujeres ahí tenemos una vivencia muy muy particular, específica, porque es la explotación sexual, la trata de mujeres, la explotación del trabajo de las mujeres. Para mí ese es el patriarcado. Claro, y llegando también a su forma más extrema, que es la muerte, ¿no? La muerte, el femicidio. El femicidio, exactamente. La discriminación que vivimos porque no te atienden bien porque eres mujer, porque vas a pedir algo en una mecánica y te dan tres vueltas y creen que eres una perfecta idiota. Entonces, son formas que se han ido más bien perfeccionando. No es que han desaparecido, es el poder de los padres. Hay unos que dicen que es el poder de los hermanos, que se destronó al padre, pero a mí me parece que eso es un asunto menor. Uh-huh. Es el poder de los padres. Ahora, ¿qué pasa ahora en este momento, en esta coyuntura, a lo que tú te referías antes? Me parece que estamos ahorita ante un reto que tenemos que ir con mucha claridad hacia dónde vamos a anclar la ley, ahora que ya no existe... Dejó de existir el Ministerio de Justicia. Me parece a mí que de manera natural debe recaer sobre el Consejo de Igualdad de Género. ¿Por qué? Porque en el Consejo es la entidad encargada de velar por todos los derechos de las mujeres. Y por tanto también el derecho a vivir una vida sin violencia. Eso significa que no vamos a dividir, no vamos a desintegrar los derechos. Los derechos tienen una integralidad, porque el momento que tú vulneras el derecho a una vida libre de violencia, estás vulnerando otros derechos, como el derecho a la salud, como el derecho al trabajo. Es una integralidad. Es una integralidad que no podemos romper. Sí. Entonces, ahí se preserva la integralidad, ahí en el espacio del Consejo. El momento de decir, por ejemplo, habrán quienes lo digan, la ley debe ir bajo la rectoría del MIES o de cualquier otro ministerio, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Creo que el MIES, además, de por sí ya tiene muchos temas y mucho de lo que hacía el Ministerio de Justicia va a volver al MIES, como son los CEPES, que son los centros de apoyo a las personas que han sufrido vulneración de derechos, como son los centros para hijos e hijas de personas privadas de la libertad. Van a volver al MIES. Yo estuve trabajando en el MIES, fui subsecretaria durante 5 meses y estuve en una de las subsecretarías más complejas. Ya de por sí, solo esa subsecretaría tiene 5 temas y 5 áreas. Entonces me parece complejo que también esto vaya para allá. Y si va, significa que hay que crear una instancia específica para poder llevar la implementación de la ley. El Consejo ya está creado, ya existe. Sin embargo, no es tampoco tan fácil. Al Consejo hay que fortalecerle. Necesita además presupuesto. Presupuesto no para ejecutar, porque no es un ente ejecutor, según la ley de igualdad. De los consejos de igualdad. Un poco solamente para, te interrumpo un momentito, Gaine, solamente para que la sociedad civil también tenga conocimiento. Existen 5 consejos de igualdad y dentro de los consejos de igualdad, uno de ellos es el consejo de género. Sí. Existe el intergeneracional, el de movilidad humana, el de pueblos y nacionalidades y el de discapacidades. Entonces, sumado a ese está el de género. Y todos estos son veedores, son los generadores de política pública, pero no ejecutan la política pública. Entonces, en ese sentido, solamente... No, y te hago una precisión. No generan políticas públicas según la ley de igualdad. Yo la tengo aquí. Perfecto. Los que generan políticas públicas son solamente los ministerios, cada uno en su área. Lo que puede el Consejo de Igualdad es promover, proteger, garantizar los derechos de igualdad. Puede participar en la formulación, transversalización, observancia de las políticas públicas. Fíjate, no puede proponer. Es algo que me parece que debe quedar como... Claro, una para interrogante, saber. Porque lo que queremos las mujeres es una entidad con una autonomía tal que pueda proponer y coordinar con los otros ministerios las políticas propias de género. Y que pueda ser neutro también en este seguimiento, es decir, que pueda pedir cuentas a los ministerios, porque también, y eso también... Eso sí le faculta la actual ley, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Sin embargo, no tiene el personal suficiente. Entonces, ahí voy yo. Ok, va la ley a la rectoría del Consejo de Igualdad de Género. Ya, esa es una propuesta mía en particular. Hay que fortalecerle para que pueda hacer. O sea, de cualquier manera, necesitan recursos para implementar adecuadamente la ley, mínimamente la ley. Creo que la ley hasta ahora no ha tenido el apoyo suficiente político y necesario para que realmente podamos responder, para que el Estado tenga una respuesta eficaz a los grados de violencia que se viven. Entonces, ahí necesitamos mayores equipos técnicos. Más preparados. Más y quizás más preparados. La posibilidad también de contratar consultorías, porque a veces no todo lo puede ejecutar el mismo ente. La territorialización. No me parece complicado, no va a poder crecer el Consejo en el territorio, pero sí necesita tener vínculos y tender puentes de coordinación con los GATS, con los mismos ministerios que están en territorio. Entonces, para eso necesitas tener equipos que puedan estar o trasladarse. Entonces, el Consejo me parece el espacio natural que puede y conoce el tema, pero siempre y cuando se lo fortalezca. De cualquier manera, se necesita presupuesto para la implementación de la ley, sea donde sea que vaya. Y me parece que el lugar donde va a implicar menos cambios, inclusive menos recursos que abrir nuevos espacios en otros ministerios, es en el Consejo. Pero queremos un Consejo que se siente en la mesa del gabinete, de los gabinetes ministeriales que tiene el presidente. Está escrita la presidencia, el consejo, los consejos están adscritos, ajá, pero no son llamados a las reuniones de los gabinetes, que sí pasó con el CONAMO y no está pasando con los consejos, sí, de igualdad. Entonces ahí yo sí hago un llamado, hay que hacer un pedido, una demanda, una exigencia, no, una exigibilidad desde la sociedad civil, que yo soy militante del movimiento de mujeres ya 30 años, es exigir eso, esa presencia que nos hemos ganado, claro, y que no ha sido reconocida. Sandra, ¿cuál crees tú que es uno de los nudos precisamente que existe con sociedad civil? Es decir, yo voy en este momento a ponerme un poco de abogado del diablo. Hay muchos discursos que se implementan a nivel de la sociedad civil y que están diciendo, ¿pero para qué quieren una ley? ¿Por qué una ley? Gaino nos dijo hace un momento que hay unas condiciones específicas que cruzan por los cuerpos femeninos y también los feminizados. Pero, ¿por qué yo como ama de casa debería sentir que la ley me beneficia? Verás, hay algo que siempre me quedó sonando cuando lo escuché y es... no es literal, pero más o menos va así, que una sociedad, mientras más perfecta sea, menos leyes tendrá. Lamentablemente el caso de la sociedad ecuatoriana hoy por hoy es todo lo contrario, ¿no? Vemos esta exacerbación, esta efervescencia, esta emergencia en el sentido de salir de la violencia una vez más, ¿no? Y digo una vez más porque esto no es un tema actual, esto es un tema de siempre, desde el inicio mismo de la humanidad. Sin embargo, a mí me parece que es absolutamente relevante que nosotras como mujeres tengamos una guía, una posibilidad escrita y a ciencia cierta determinada o establecida o acordada con el Estado, de manera que podamos ejercer esos derechos que supuestamente se nos han otorgado. Sin embargo, yo creo que los derechos no se otorgan, sino que se conquistan. Perdón. En este punto, lamentablemente, como todos y todas sabemos, la sociedad civil ha sido desmovilizada de una manera muy sutil, de una manera muy inteligente y de una manera muy infame, a ver, también, ¿no? Entonces, ahora es el momento, y yo diría que esta ley, aparte de todos los beneficios que puede imbricar o que puede brindar hacia los derechos mismos de las mujeres, y no solamente de las mujeres, porque esta ley no beneficia, uh-huh, únicamente a las, sí, mujeres. Digamos, una sociedad que no sea violenta no beneficia simplemente a las mujeres, beneficia a todas y a todos, y a todes, hablando en neutro. Entonces decía yo que este sería como un instrumento, una herramienta de poder construir realmente una sociedad armónica en donde todas las personas tengamos un norte que sea la no discriminación, la igualdad. Entonces me parece también, como ya lo decía la Gaine, que es un reto, y no solamente un reto en cuanto a lo legal y a la ejecución o implementación misma de la ley, sino sobre todo el reto a la conformación o a la reestructuración de este llamado movimiento social, ¿no? En este caso de mujeres, y que también debería ser un trabajo como en conjunto. Tú ya hablabas de los cuerpos feminizados, ¿no? Aunque la ley expresamente habla de mujeres en su diversidad, pero biológicamente mujeres, ¿no? Que ahí yo tengo un cuestionamiento, pero me lo voy a guardar para otro momento. Me parece que es importante, ¿no? Es decir, juntarnos de una vía, y sobre todo ahora también aprovechando la institucionalidad que nos dejaron, es así que nos dejaron, y bien entrecomillada, de que el Consejo sea no solamente de género, sino también mencione con una intención a las personas LGBTI. O sea, ya es hora de que la población LGBTI también sea considerada y también sea tomada en cuenta, no para excluirnos de leyes, sino más bien para conformar un grupo social que luche a favor de la igualdad y de la no discriminación. Kaine, hace poco tiempo también se escuchaba que había un plan de erradicación de la violencia. Uh-huh. ¿Cómo la sociedad civil debe leer esta diferenciación entre un plan y la ley? Ya, mi querido Julio, antes de eso quiero recordar y decir que en la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que está vigente desde noviembre del año pasado, hay un artículo donde dice: se deben crear políticas para las mujeres desde su diversidad. Eso sí está claro en la ley. Porque hay que decir, la ley sí fue elaborada con la participación de ciertas organizaciones de mujeres, no de todas como hubiéramos querido, porque ya estábamos en un declive del movimiento de mujeres y no había esa unidad o esa coordinación que había antes. Entonces, ciertas organizaciones de mujeres participaron y sí hubo ciertas demandas históricas de las mujeres que llegaron a la ley. Entonces, la ley habla de las mujeres en su diversidad, no solamente mujeres en el sentido biológico. Ahora, la importancia de la ley, Julio, a mí me parece, es una ley tremendamente relevante, porque uno de los derechos humanos que más se violan es el derecho a las mujeres a vivir sin violencia. Es una violación sistemática, masiva. Estamos hablando de un 60% de mujeres. Digamos que son 50%. Ya, bajémonos. Digamos que esa cifra, como se cuestionó antes, era muy alta. Hablemos del 50%. Es demasiado. Es demasiado. O sea, esto nos lleva a una preocupación que debe haber desde el Estado, desde la sociedad civil también, desde las organizaciones y desde las mujeres individualmente, de tomar conciencia de que la violencia no es natural. No vinimos a este mundo para sufrir y para someternos y para subyugarnos a frente al abuso del poder. No vinimos para eso. Eso no es nuestro rol natural. Y eso es algo que todavía no lo tenemos claro. Y eso lleva justamente a que las mujeres todavía tengamos que pensar que aguantamos imposiciones sobre nuestros proyectos de vida, sobre nuestros objetivos, sobre nuestro sentir, sobre nuestro querer. Yo creo que uno de los derechos más vulnerados con la violencia es el derecho a la libertad. A tu libertad para decidir sobre tu vida sexual, sobre tu vida reproductiva, tu derecho al trabajo, tu derecho a un desarrollo, a tu intimidad, es decir, a tu libertad, en definitiva, ¿no? Entonces creo que eso no ha sido tomado con la seriedad, con la preocupación que creo que este tema merece. Entonces la ley tiene una importancia tremendamente preponderante en este momento, y es el momento también de decirle al Consejo, bueno, el Consejo se convierte en la institución de género, la única institución de género que tenemos las mujeres, el único espacio de interlocución con el Estado. Ajá. Con el Estado, y está dentro de su rol hablar con las organizaciones, dialogar con las organizaciones. Claro, un diálogo permanente, constante, permanente. De retroalimentación. Eso dice su ley, de todos los consejos. Pero yo creo que eso es lo que hay que fortalecer. Es decir, a la vez que llevemos ojalá la rectoría al consejo, fortaleciendo al consejo, también fortalezcamos al consejo en todas sus funciones respecto a la defensa de todos los derechos humanos de las mujeres, porque son integrales. Sin duda alguna hay mucha preocupación. O sea, yo creo que este reto, este desafío que se está dando, que se está marcando, es un hito en muchas vías. Es un hito para el Estado, es un hito para la sociedad civil, es una forma también de un hito para la región. Los países que son vecinos de Ecuador en la región también se coaccionan por este tipo de progresividad en la ley. Si bien es cierto, también la ley puede tener sus falencias, puede tener sus fallas, como pasa en todas las leyes, pero sin duda alguna es una puerta de entrada para la protección, para la integralidad, para que exista todo un sistema de protección hacia las mujeres y las niñas, que también es un tema bastante complejo y también es punta de lanza dentro de lo que son vulneraciones, de lo que son violencia, acoso, embarazo no deseado. Y precisamente en el segundo bloque del programa vamos a hablar un poco acerca de estos derechos que dejaron ya un poco de hablarse dentro del movimiento de mujeres, diría yo, que es los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que es un tema bastante de punta de lanza, y sin embargo también aquí hay algunas tensiones también que existen en lo público. Sandra, tú mencionaste hace un momento, dijiste que hablabas intencionalmente, que se menciona el Consejo Nacional de Igualdad de Género, y habla del trabajo de mujeres y poblaciones LGBTI, y solo menciona las poblaciones LGBTI. Tradicionalmente, quienes hemos estado en la periferia de la sexualidad, del entendimiento de los cuerpos, han sido los cuerpos de las orientaciones sexuales distintas a la heteronorma, y mucho más aún las que han estado en estos cuerpos que están decidiendo la estética, que son los cuerpos trans. ¿Tú cómo miras esta ley como una forma de la reivindicación de los derechos específicamente de las mujeres lesbianas? Hay una cuestión que desde el 2008, voy a hablar desde el 2008 en adelante, sin embargo, siempre dejo bien claro que el 98 fue fundamental para toda la población LGBTI, especialmente para las mujeres lesbianas que fuimos y hemos sido invisibilizadas, inclusive en cuestiones jurídicas de sanción a la homosexualidad, ¿no? Pero en todo caso, aunque parezca irónico. Pero en todo caso, quiero decir que a partir del 2008, el movimiento de mujeres de ese entonces dio un quiebre porque se abrió y abrió su agenda y abrió su articulado para tratar e impulsar y promover los derechos de las mujeres lesbianas específicamente, pero también de la población LGBTI en general. Y eso lo puedo dar yo fe porque fui justamente yo nombrada como coordinadora de un equipo de voceras de organizaciones del movimiento de mujeres que trabajamos en el apoyo a asambleístas en la redacción de la actual constitución. Entonces, no me lo contaron, yo lo viví. Entonces, ese quiebre que se da en el movimiento de mujeres de unas ciertas organizaciones del movimiento anterior que discriminaban a las mujeres lesbianas específicamente, yo creo que se dio como un salto gigantesco. Después, creo también que la apertura de ciertas, y digo con todas las letras, de ciertas asambleístas y ciertos asambleístas en 2008, dio lugar a que se pudiera establecer otro tipo de articulados que permitían un poco más defender los derechos de toda la población LGBTI en general, y nuevamente las lesbianas nos sumimos en, ¿no es cierto? Ahora, en esta ley, es increíble cómo las cosas dan la vuelta, ¿no? Porque peleábamos las lesbianas, que usualmente hemos sido invisibilizadas de todos los procesos, inclusive LGBTI, y siempre yo lo he dicho, y lo voy a dejar mencionado, el tema de la exclusión de las grandes campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH, que tiene mucha connotación política para mí. Pero en todo caso, en esta construcción de la ley, en donde, como bien lo dijo la Gaine, se está ampliando la diversidad de mujeres, las lesbianas, ¿no?, propusimos que no se deje por fuera a los cuerpos feminizados, ¿no? Entonces hago especial referencia cuando se habló solamente de que sean incluidas las mujeres lesbianas, las mujeres trans, las mujeres bisexuales, pero no se incluía a los compañeros transmasculinos ni a los compañeros homosexuales. Entonces, por eso yo ahora hago esta vinculación con el Consejo al decir que solamente está como mencionado, porque ya es hora y ya es momento que esta ley, como decía hace un momento, sea también el instrumento de nuevas políticas públicas que el gobierno, entendemos, tiene una apertura ahora, pueda aglutinar a toda la población LGBTI que todavía sigue siendo vulnerada desde inclusive el mismo Estado, ¿no? Todavía estamos esperando la segunda fase del estudio de caso del INEC, ¿no? Que de ser una encuesta nacional se convirtió en un estudio de caso. Y ahí estamos, todavía esperando. Entonces, esperamos ahora sí, teniéndole a compañeras absolutamente sensibles como la Pao Mera, liderando el proceso del Consejo. Ojalá podamos reactivar todos estos procesos de lucha reivindicativos y lograr nuevamente vuelvo a hablar de las culturas armónicas y de las culturas de paz. Perfecto. Julio, perdón, a eso quisiera agregar algo. Me parece que todavía hay una gran interrogante. ¿Cómo se va a aplicar la ley específicamente para la población LGBTI? O sea, esa pregunta que hago, no, yo no tengo todas las respuestas. Creo que nadie las tiene, creo que no se ha abierto el debate. Un pequeño hueco. ¿Cómo va a tratar a atender el sistema legal o judicial si hay violencia entre dos personas del mismo sexo? ¿Cómo va a tratar el tema entre personas trans? No creo que sea una cosa tan fácil todavía. Me parece interesante que la ley puede tomar ahora un paso adelante en esto. Es un avance con relación a la ley 103, porque lo deja de todos modos sentado. Aunque habla de las mujeres y su diversidad, está dejando a un lado a una parte de la población LGBTI. Ya, perfecto. Perfecto. Justamente en la segunda segmento del programa vamos a abordar precisamente este hueco que existe en cómo interpretar la ley cuando existan ciertas especificidades y se manifieste violencia, existan casos en los que, como tú mencionas, entre parejas del mismo sexo o personas trans. Así que a las personas que nos están escuchando, no se muevan en sus asientos, regresamos en unos minutos luego de la pausa. Estás en la compañía de La Jaula en Púrpura. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El lenguaje del metal. Una exposición que plasma la belleza del trabajo en metal en 89 obras con la habilidad y talento de Francisco Romero Simancas. La exposición El lenguaje del metal permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre en la sala Joaquín Pinto del Museo de la Casa de la Cultura. Le esperamos. La entrada es libre. El lenguaje del metal. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Proceso y desafío de recuperar la memoria histórica de los pueblos indígenas en el siglo XXI, escrito por Pascual Yepes Morocho. Martes, 25 de septiembre del 2018, 18:30. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Demetrio Aguilera, Malta. Reflexionar sobre la identidad ecuatoriana es visibilizar en el marco de las nuevas leyes las diversas identidades étnicas que cohabitamos para comprender las diferentes cosmovisiones sociales, económicas y culturales desde la visión global y local. Gracias al aporte cultural del Parlamento Andino. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos en La Jaula en Púrpura. Perfecto, y regresamos nuevamente con el programa La Jaula en Púrpura el día de hoy. Para las personas que apenas se están conectando, estamos hablando sobre los nudos críticos para la implementación de la Ley de Prevención de Violencia contra las Mujeres, luego de la extinción del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Estamos acompañados, yo estoy acompañado de dos compañeras del Movimiento de Mujeres, Sandra Álvarez y también Gaine Villagón. Hace un momento habíamos hablado un poco acerca de cómo se da esta cómo se consigue, cómo se logra esta ley de prevención contra la violencia de violencia contra las mujeres, y también una especificidad de recordar que no es un tema conseguido apenas hace unos años, sino es toda una lucha que yo creo que es importante posicionarla, es importante que la sociedad civil también entienda por qué se ha luchado tantos años por este logro que respalda y protege la seguridad, el bienestar de las mujeres en la sociedad. Y precisamente Gaine al inicio del programa nos decía que habían algunas especificidades en el tema de la violencia, y que las especificidades también caían o recaían sobre el cuerpo de las mujeres. Antes de ir a la pausa, nos hablabas, Gaine, sobre cómo se implementará la ley. Esa es una gran interrogante que precisamente uh-huh. tal vez no hay respuestas aún, uh-huh. y tal vez va a resultar una suerte de responderse en el camino de la implementación, uh-huh. porque uh-huh. Tal vez el sistema judicial o también la asamblea va a darse cuenta que en la implementación quedó muy corta pensarse la violencia como únicamente como que hay un sujeto accionante y un ser que recibe la violencia. Un poco para que también la sociedad haga un poco de clic con esto, hace unas dos semanas tuvimos un taller en el que conversamos con mujeres de sociedad civil del sur de Quito, y hablábamos un poco acerca del tema de la violencia, de la ley de prevención de violencia contra las mujeres. Y un análisis muy bonito, muy lindo, que hizo una de las señoras que estuvieron en el espacio, fue pensar que las mujeres estamos protegidas con una ley, no solamente pensar que yo estoy segura, sino pensar que mis hijos van a estar seguros, que mi esposo no va a llegar a mi casa ebrio a maltratarme, a pegarme. Es como que ella hizo clic con esta forma de la ley, que se exacerba en todos los niveles, ¿no? Uh-huh. Se riega, se esparce. Entonces yo creo que eso es muy importante posicionarlo. Gaine, tú nos hablabas justamente sí. sobre estos nudos. Me parece que es importante pensar en los diferentes escenarios, en los diferentes casos, tipos que pueden haber y que se pueden ventilar bajo la ley, que van a caer bajo la ley y el Código Penal. No podemos olvidarnos que el Código Penal es quien es donde se tipifican los delitos de violencia contra las mujeres. La ley viene a conformar un sistema. Uh-huh. Y yo digo, ese sistema no está creado. Para mí no está creado. O sea, si tú ves, hay un montón de interrogantes. El sistema en sí no está creado. Porque ¿qué dice? Que cada ministerio y entidad pública, porque uh-huh. aquí está involucrado el INEC, bueno, un montón de entidades aparte de ministerios, cada uno debe destinar una parte de su presupuesto para la implementación de la ley en lo que le corresponde a su población, a la población objetivo con la que trabaja. Ese sistema tiene que tener una articulación, que supuestamente antes era el Ministerio de Justicia. Bajo el Ministerio de Justicia no funcionó. Ahí hay una debilidad y un vacío que viene ya desde hace casi un año. Ya va a ser un año casi desde que está en vigencia la ley. Entonces, ¿qué pasos se han dado desde ahí? Pues yo no sé qué pasos. Pero realmente el sistema me parece que todavía no ha sido creado. ¿Y quién debe articular ese sistema? Me parece que tiene que ser la institución de género, que es el Consejo. Para pensar en que más adelante inclusive tendremos que reformar la ley de los consejos de igualdad, para darles la importancia dentro del Estado, el nivel jerárquico dentro del Estado que se requiere. Porque estamos ante tres cosas, Julio. O sea, cuando hablamos de una lucha social, es una lucha en contra de los sesgos y las discriminaciones de clase, de género y de etnia. Son tres básicos. Entonces, ¿cómo trabajas en el Estado? Desde todas estas políticas públicas que tenemos, si no trabajas con los consejos. Los consejos son los que están encargados, supuestamente no, encargados para combatir justamente esas discriminaciones y violencias. Entonces, ¿qué debes hacer? Invitar a los consejos a sentarse en los gabinetes ministeriales, en las reuniones con el presidente, para que las políticas tengan esa garantía, para que se vaya avanzando. Hay una progresividad de los derechos humanos que es el sine qua non de los derechos humanos, o sea, es algo inherente, es algo, una obligatoriedad, digamos casi del Estado, de avanzar en los derechos humanos. Jamás retroceder, no estancarse, pero sí avanzar. La ley es un avance, sí. Pero con la ley escrita, no es que se... Sí. Entonces, ¿cómo avanzamos en los hechos, en las acciones, en la verdadera protección? Hay una cuestión que sí es importante decirla y dejarla en claro, porque quienes me conocen, no tan de cerca y muy de cerca, saben que yo fui opositora y que fui, no una opositora a ultranza, pero sí en mis discursos y demás. Pero muy crítica. A la administración gubernamental anterior. Porque sobre todo me sentí ofendida cuando me dijeron que en una reunión del Ministerio de Gestión de la Política me habían indicado cuáles eran mis derechos como lesbiana, ¿no? Hace 4 años atrás. Entonces era un irrespeto total, te hablo lo del INEC y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en todo caso ahora existe una mesa de la cruzada, justamente, que se llama una mesa de la cruzada contra la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas y la violencia basada en género, en realidad, que estaba justamente liderando el Ministerio de Justicia. Lo preocupante de esto es que, al igual que entiendo que la mesa representativa, la mesa LGBTI era también una mesa integrada por representantes de las entidades estatales, también estaba bajo la dirección del Ministerio de Justicia. Sí, en el área de derechos humanos. Exactamente. Y género. Ajá. Entonces, ahora, estos dos entes se quedan, ya no existen, es decir, no hay quien nos convoque, etcétera, etcétera. Entonces, a su vez, esta ley, nuestra ley, la que estamos hablando, implica justamente que se elabore el Plan Nacional de Prevención de Lucha y Lucha contra la Violencia, que estaban estas entidades adscritas a la Mesa de la Cruzada, destinadas a ejecutarlo. Entonces, ahorita no tenemos nada. No tenemos mesa, no tenemos implementación de plan, y la ley está en el limbo. Entonces, esa es la preocupación constante y creo que general de todas las personas que estamos involucradas de una u otra manera en relación con la ley. Yo estoy hablando en este momento absolutamente como ni siquiera hablo ya como organización, porque en este momento yo te estoy hablando como persona, pero creo que es importante que pongamos nuevamente en la palestra. Yo sé que, por ejemplo, grupos de académicos y académicas están constantemente hablando al tema, ¿no? Están debatiendo al respecto, porque este es un tema que nos atañe a todas y a todas. Como te decía, no es un tema de la violencia y que va a defender a las mujeres y a las niñas, no. Esta ley defiende a la sociedad en general. Entonces, en base a eso, creo que tenemos que ser un poco más coherentes y luchar por esto, ¿no? Bien, Gaine, una pregunta. En la efectividad de lo que está pasando en los casos, por ejemplo, supongamos que ahora ya se dan en la fiscalía denuncias. La ley ya se implementa, ¿no? Se está implementando. ¿Qué pasa con la ley? Hay algo que hay que decirlo y que toda la ciudadanía tenga clara. La justicia jamás puede negarse administrar justicia. No puede. O sea, puede que la ley tenga vacíos, puede que la ley no ampare a ciertas poblaciones, pero todo ser humano tiene derecho a acudir ante el sistema de justicia a pedir que se hagan respetar sus derechos. ¿Cómo tengan que hacer? Eso ya es cuestión del sistema judicial, cómo aplica la ley. Es decir, si en este momento dos personas que viven juntas o que son pareja o cualquier bajo cualquier circunstancia de afecto y hay violencia, tienen todo el derecho de acudir ante el sistema judicial. Que el sistema judicial tenga que no está articulando, tenga que buscar cómo aplicar la ley es problema de ellos, pero no puedes negar justicia. Ese es un principio básico del sistema de justicia y está en nuestro código, está en la Constitución. No pueden. Entonces, en este momento, si hay dos mujeres lesbianas y hay, porque hay relaciones de poder también totalmente, ahí, claro. Son también relaciones de género. Eso se discutió cuando se discutió la ley. ¿Debe ser una ley para todas las poblaciones o debe ser una ley para las mujeres? Y hasta para las mujeres en su diversidad. Ahora, ¿por qué es tan difícil llegar a abarcar o a favorecer una mayor cantidad de poblaciones? Porque hay el condicionamiento de estos grupos pro muerte, que digo yo, no son pro vida, que están fundamentalistas, anti todo, porque me parece que es irse en contra de la riqueza del ser humano. Entonces, no, o sea, tienen un modelo de ser humano que realmente no existe, no es real. Todos los seres humanos tenemos una diversidad. Yo tengo una manera de ser mujer. Soy una mujer heterosexual, pero tengo mi manera de ser femenina. De ser, otra tendrá la suya, otra será lesbiana, otra quiere ser trans, o esa es su condición, su orientación. Hay una falta de aceptación, una falta de respeto a los derechos humanos de las personas LGBTI, y ellas son poderes que están ahí, que están condicionando, que están incidiendo y que no permite sacar las leyes como deben salir. Julio, esa es la verdad. Por estos grupos fundamentalistas no podemos avanzar en derechos humanos. Entonces, el Estado tiene que pararse firme, porque es un Estado laico. Entonces, ¿desde dónde se está entendiendo la laicidad? ¿Solo para estar en la Constitución? No, es para ponerlo en práctica. Es para decir, esto es un Estado para todos. Yo gobierno para todos. Y eso fue algo que yo creo que le faltó a Correa. Él puede ser cristiano, pero él no puede imponer sus ideas a todos. Mañana puede venir otro que es evangelista, o más allá puede venir otro que es ateo. Perfecto, pero tiene que gobernar para todos. Y eso significa que es una diversidad tan grande de seres humanos. Por lo tanto, el Estado es laico. Ese es el pacto social. Desde ahí partimos. Precisamente. Entonces, desde ahí tú puedes tener leyes políticas que beneficien a todos y que no discrimine a alguien por su religión, por su estado civil, por su orientación sexual. Entonces, de aquí estoy topando muchos temas. Y sí quiero decir que la ley salió lo mejor que pudo bajo esas presiones. Creo que pueden haber mejores esfuerzos en el futuro, pero el sistema judicial no puede desamparar a nadie. Así que si ustedes, las personas que están escuchando, tienen un caso de violencia, cualquiera sea la orientación sexual, tienen todo el derecho de ir y pedir el amparo de la ley. El Estado, la respuesta del Estado. La respuesta del Estado. Precisamente en el 14 de octubre del 2017 se dio una marcha muy grande a nivel nacional. No quiero dar números porque no hay como cifras específicas, pero se convocó los altos mandos de las diferentes iglesias en el Ecuador. Convocaron a una marcha juntamente con un grupo que se llama Con Mis Hijos No Te Metas. ¿Cómo esto ha detenido la progresividad de los derechos? ¿Cómo esto ha hecho que precisamente, bueno, por un lado también se desinforme a la sociedad civil, porque ha habido muchas personas que han estado, que no son homofóbicas, que no son antiderechos, pero sin embargo salieron a la marcha y nunca supieron por qué salieron a la marcha? Entonces, yo quisiera como un poco, si es que hay herramientas para poder comunicar a las personas que nos están escuchando, ¿a qué se unieron estas personas que marcharon? Julio, antes de que, disculpa que me tomen la palabra, esto de que no te metas con mis hijos, esto tiene una connotación en que de lo que se conoce como la privatización de la ética. Entonces, ¿qué dicen estos grupos? Nosotros tenemos derecho y somos los únicos que debemos educar a nuestros hijos. No debe hacerlo el Estado. El Estado no puede venir a inculcar ideas a nuestros hijos supuestamente a favor de los derechos de otras personas, de otros, ¿no? A favor del respeto al otro. Y eso es lo que está causando justamente el deterioro del respeto y la garantía de los derechos humanos. La ética y la educación en la ética y en el respeto es una obligación del Estado. Esa es una obligación del Estado. La educación pública, gratuita y laica está garantizada por nuestra Constitución. Y eso tenemos que defender. Ahora, si tú además de eso quieres inculcarles ideas religiosas o llevarles a la iglesia, eso es un asunto tuyo en lo privado. Pero en lo público tenemos un consenso mínimo del cual no podemos bajarnos. O sea, no podemos bajarnos de esa base mínima. Es un consenso social. Nuestra Constitución es un consenso social. Representa un consenso al que hemos llegado los 16 millones de cuántos millones seamos ecuatorianos sobre cómo debemos convivir, porque tienen que haber reglas de convivencia mínimas. Claro. Y la privatización de la ética no se va justamente en contra de esa esencia de mínima convivencia y de respeto a todos en su diversidad. Sandra, ¿qué fue lo que causó este movimiento? ¿Qué posicionó en el imaginario colectivo? Utilizando sus propios términos, ¿no? La satanización de lo diferente. En este caso, a mí sí me molesta mucho, porque tras una cortina de moralidad, tras una cortina de una ética, ¿no? Y todo entrecomillado. Exactamente. Y tras una cortina de la fe y también de la imposición de creencias, ¿no? Estamos dividiendo a la gente entre la sana y la enferma, entre la normal y la anormal, entre la buena y la mala. Entonces yo diría en este punto, y se les cayó el discurso, lamentablemente desde sus mismas raíces, ¿no? Se les cayó el discurso cuando sale gente, que no voy a dar nombres, pero tengo uno en mente, a dar un discurso en contra de que le van a dar la cédula de identidad a una niña de 7 años nacida en Malchinguí, aquí en Ecuador, ¿no? Cuando no salen a decir nada frente a los miles y miles y cientos de casos evidenciados o develados de abuso sexual por parte de pederastas o de pedófilos pertenecientes a algunas religiones, ¿no? Representantes de. Entonces, a mí me parece que es absolutamente, utilizando los términos de esta gente, miserable lo que están haciendo, porque enmarcados en una fe ingenua, diría yo, con todo el respeto que tengo a la gente que cree en Dios, en yo qué sé. Claro, y justamente con un derecho, ¿no? Es decir, exactamente. No se cuestiona la fe de esas personas. Es que personas. Estamos en un estado justamente laico. O sea, yo tengo todo mi derecho de creer en lo que yo quiera, ¿no? Y tú no tienes por qué juzgarme. Entonces yo jamás podría ponerme en una posición de juzgadora de quien cree en Dios y demás, porque es muy respetable. Pero aprovechando justamente ese telón de fe y esa creencia, como digo, hasta muy respetuosamente, ingenua de la gente. Entonces nos ponen a los homosexuales, a las lesbianas, a las personas trans, como los endemoniados, como los poseídos, etcétera. ¿Y qué pasa con el silencio que guardan frente a los pederastas sacerdotes, por ejemplo? Sacerdotes, que han violado a tantos niños durante tanto tiempo. ¿Qué pasa en Cuenca? Y claro, utilizando poder. El poder de lo que significa la iglesia en la fe de las personas. El poder de la creencia y de la fe. Y de la confianza. Porque eso ha sido un abuso de confianza. Porque tú como padre católico, si le mandas a tu hijo, no sé, a que siga el seminario o a campamentos religiosos, en donde van a ser violentados, sodomizados, ¿no? Entonces, para utilizar los términos, que les gusta a estas personas, me parece que es una gente absolutamente hipócrita, que se va no solamente en contra de los derechos de las personas a nivel general, sino en contra de una sociedad como la ecuatoriana y como la latinoamericana y como la de todo el mundo, porque están lastimosamente regados a nivel mundial y con un poder económico que ya quisiéramos las sociedades que defendemos los derechos de las personas tener el 10% del poder económico que tiene esta gente. Miren, son personas que se van en contra de todo el sistema internacional de derechos humanos. Los derechos humanos son universales. Es decir, no puedes distinguir, no puedes hacer excepciones o decir para estos sí y para estos no. Los derechos humanos son universales. O sea, ni siquiera la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 son capaces de reconocer y de obedecer. Entonces, ¿a qué estado se deben? Yo no sé. Realmente, ¿cómo pueden ellos pregonar lo que pregonan que está totalmente fuera de lo legal? Es más, la ética. Si tú lees nuestra Constitución, hay una ética laica a la cual se debe el Estado. O sea, no solo es la laicidad, sino una ética laica que es universal. No se la puede privatizar. No puedo yo decir, no, el Estado que no diga nada con respecto a los derechos sexuales y derechos reproductivos en el colegio, porque yo le voy a... No, no puede. Porque yo le voy a decir que no. Yo le voy a educar de otra forma. No. Tiene que haber un mínimo. En la educación tenemos que partir de un mínimo. Porque claro, los seres humanos tienen que ser educados en derechos, en los derechos humanos que tienen. No pueden estar, no pueden ser educados alejados de los derechos, ciegos a sus derechos humanos. Para poder ejercerlos tienes que conocerlos. Pero estos grupos pretenden que ellos sean los que eduquen a sus hijos de una determinada manera. Bueno, miren, ellos pueden tener sus ideas y pueden tener sus principios. Nadie les está obligando a que ellos hagan tal o cual cosa. Pero los derechos tienen que abrirse para la población en su totalidad. Por ejemplo, si mañana se vuelve legal el aborto, pues van a abortar las personas que necesitan hacerlo, que deben hacerlo, que decidan, que quieran, que decidan hacerlo. Nadie va a obligarle a nadie. No es que hay un agente del Estado que va a ir a la casa de la joven a decirle, mire, usted tiene que abortar. O sea, yo no sé por qué se demonizan las cosas y se las tergiversan fuera de su realidad. No estamos hablando, además, del derecho al aborto. Es una forma de decirlo. Es el derecho a decidir. Esa libertad queremos dar. El ejercicio responsable de decidir. Entonces, ahí viene que todo ser humano debe saber que tiene el derecho a decidir sobre tal o cual cosa. Eso es lo que te da tu esencia como ser humano y te permite crear tu propia individualidad. No podemos ser unos entes todos iguales. No, señores y señoras fundamentalistas, ustedes sean fundamentalistas entre ustedes, ¿no? Pero no impongan a los demás sus creencias. Tienen una total intolerancia al pensamiento científico y crítico. Y probado. Y probado, porque hasta dicen que el condón tiene unas microcélulas, unas microporos por donde sale. O sea, se inventan unas cosas impresionantes que no son ciertas. Sí, lamentablemente es jugar con la ignorancia de la gente. Juegan y es peligroso lo que hacen. O sea, no es cualquier cosa. Entonces la gente comienza inclusive a no querer usar el condón. El condón es una protección en contra de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos bloqueados. Tenemos un 20% de guaguas que se quedan embarazadas siendo adolescentes. Y eso obviamente impacta en su vida. Claro. Y disminuye su calidad de vida. Y siendo mujeres aún más. Claro. Totalmente. Yo, Julito, déjame decirte algo. Yo quisiera saber cuál sería la reacción de estas personas que lideran estos grupos o de quienes se sienten lideradas por aquellas. En el caso de que una persona homosexual se le encontrara un delito de flagrancia violentando los derechos sexuales de un guagua, la respuesta va a ser obvia, ¿no es cierto? Tú. ¿Qué han hecho estas personas cuando se están evidenciando cientos de casos de sacerdotes, párrocos, sus representantes religiosos, que han sido acusados y denunciados de violencia? No han dicho nada. El claro, silencio. Y lamentablemente es una justificación amparada en el perdón de Dios. Claro, o sea, el Papa los está perdonando, Dios los está perdonando. ¿Y qué pasa con la vida de esa persona? ¿Y ese no es mi hijo? O sea, no puedo yo decir, por ejemplo, con mi hijo no te metas. Entonces, a mí que no me digan que los hijos, además, con los que no hay que meterse son sus hijos, porque no hay que meterse con los hijos de nadie. Es decir, ni con los hijos, peor con las hijas. Y otra cosa que quería decirte es, tan fundamentalista es este sistema también, aparte de machista, de patriarcal, de misógino, es decir, no, el odio hacia las mujeres está tan efervescente, y hacia los cuerpos feminizados también, siempre junto a las dos cosas. ¿Qué pasó con esta chica, este casi femicidio que está siendo viralizado en redes, que además es el mismo hecho de que lo sea, ya es horrible, ¿no? Es una doble victimización. Pero 2 meses a un tipo que casi le mata destrozándole el cráneo a una chica, dándole su cabeza contra la tina del el cosito del excusado, del sanitario, y tiene 2 meses. Y esta mujer es una actriz que se dedica justamente a evidenciar su físico y está destrozada, desfigurada. Y le dieron 2 meses. Entonces digo yo, ¿dónde está esa? O sea, esta niña, esta actriz, esta chica, es hija de alguien, ¿no? Entonces, en ese caso, no se puede decir que con mi hija no te metas. Entonces, a mí que no me vengan a decir... Julita, además no nos queremos meter con sus hijos, créeme. No, nos, lo único que queremos garantizar es que todos los jóvenes en este país tengan derecho a conocer cuáles son las leyes que les amparan y cuáles son sus opciones, que tengan el derecho a decidir. Y además, eso es lo único que se quiere, es una educación igual para todos y para todas. Y además guaguas, ¿no es cierto? Se habla de las estadísticas de las niñas embarazadas, de niñas de entre 10, 12 años embarazadas, pero no se habla dentro de las estadísticas de aquellas guaguas que murieron en la sala de partos o que murieron en una clínica clandestina por hacerse un aborto. Niñas victimizadas por el sistema porque... Y pobres. Claro, pobres. Usualmente claro, pobres, son pobres, ¿no? Porque las que tienen dinero lo solucionan. Lo solucionan y tienen el poder para solucionarlo. Esa es la prepotencia de estos grupos, porque tienen dinero y piensan que la situación que ellos tienen, tiene el resto de la población, por favor. O sea, ni siquiera tienen una más mínima idea de la realidad ecuatoriana. Estamos hablando de un 90% de personas que no tienen acceso a clínicas privadas. Por eso se aboga por una salud sexual y reproductiva gratuita y segura. Y con todo el diezmo que recaudan, por ejemplo, estos mal representantes, porque yo respeto mucho a la gente que tiene sus creencias, ni siquiera les alcanza para comprar un juguete sexual. Y en lugar de comprarse un juguete sexual, utilizan a guaguas. O sea, eso ya es absolutamente denigrante y va mucho más allá de lo que ellos mismos conocen como perversión, ¿no? Lamentablemente el tiempo es corto para hablar de estos temas. Hemos llegado a la hora del programa. Yo quiero agradecerte, Gaine, quiero agradecerte, Sandra, por haber estado en el espacio. Siempre creo que se quedan cosas sueltas, pero lo importante también yo creo que es que se queden al menos interrogantes en las personas, ¿sí? Que este ejercicio de un programa que democratice la voz, ¿no es cierto? Creo que es importante que la gente que está al otro lado en sus casas, pues también se pregunten un poco. No se trata, yo creo, de una suerte de imposición en el pensamiento de las personas, más bien al contrario, los movimientos feministas hemos sido por muchos años los defensores de la vida y ahora los grupos fundamentalistas se preparan de ese discurso. Así es. Que lamentablemente también creo que, voy a llamarlo en una forma irónica, pecamos de inocentes ahí, nos arrebataron un discurso que era nuestro. Pues bueno, yo quiero... sin más, también de dejar la puerta abierta también para ustedes. Siempre el espacio de la Jaula en Púrpura estará abierto para tratar estos temas, hablar. Creo que hay muchas cosas más que decir y siempre sensibilizar a las personas. Así que no sé si hay algo más, tal vez para cerrar el programa, Gaine, Sandra. Bueno, que tenemos que realmente poner empeño todas las organizaciones sociales en llegar a propuestas coherentes, claras, porque el 23 de este mes se pronuncia el presidente de la República con respecto a la rectoría de la ley y cómo van a funcionar los servicios que estaban bajo la rectoría del Ministerio de Justicia. Entonces, pensemos en lo que es mejor para las mujeres. Los temas de las mujeres antiguamente estaban en el Ministerio de Bienestar Social. Los sacamos de ahí. Y espero que se mantengan fuera. Creo que la ley debe quedar con el Consejo, bajo la rectoría del Consejo de Igualdad de Género, fortalecido. Hay servicios como, por ejemplo, los centros de apoyo a las mujeres que podrían ir al MIES, porque son servicios puntuales. Y regresar, porque eran parte del MIES. Y espero que el Estado fortalezca, demandamos pues que el Estado fortalezca la ética laica. Y bajo la ética laica se deben mirar todas las políticas de educación, de salud, de bienestar social, de acceso. Y las políticas que están en el Consejo, bajo la gestión del Consejo de Igualdad y de todos los consejos. Me parece que podemos seguir retomando algunos de estos temas en otro momento contigo, Julio. Quedan muchas cosas. Sí, totalmente. Quizás podemos abrir los micrófonos, quizás puedan hablar las personas, de darnos su opinión. Algunos estarán a favor, otros en contra, pero es importante abrir el debate. Es la discusión, exactamente. Es el desafío también, ¿no? Sí, así es. Creo que salir de los espacios que son solamente feministas, sino también abrirse y también exponerse, porque yo creo que lo que ha sido fantástico en la lucha feminista ha sido poner el cuerpo. Y eso ha sido algo que ha caracterizado al movimiento de mujeres y al movimiento feminista. Sandra. Yo lo que simplemente quisiera decir es que la lucha por la conquista de los derechos de las mujeres en el Ecuador ha cobrado vidas, ha cobrado mucho sacrificio, hablando en términos de pérdidas coloquiales, han costado sangre, pero también ha generado fuerza. Y creo que las mujeres ecuatorianas, más allá de quienes estemos o no en una organización social, pero creo que todas ya nos hemos dado cuenta de que este es el momento en que nosotras ya, de una vez por todas, debemos lanzarnos a la reivindicación total de nuestros derechos. O sea, queremos la institucionalidad de género, porque no es una cuestión de dar y dar. Es algo que lo debemos tener porque lo merecemos, porque somos más del 50% de la población ecuatoriana y seguimos o nos pretenden seguir tratando como menores de edad y como un grupo de atención prioritaria. Y ahí sí creo que tenemos que definir bien los roles, porque las mujeres no somos sino más del 50% de la población y tenemos todos los derechos. Pues bueno, muchas gracias por haber estado en sintonía de nuestro espacio. Recuerden que la mejor forma de entender estos conceptos es a través de la información veraz, oportuna. Gracias por haber sido parte de esta jaula. Mi nombre es Julio Neira. Nos vemos el próximo miércoles cuando la jaula se vuelva a abrir. Gracias. Esto fue La Jaula en Púrpura, un espacio de la revista radial La Rayuela. Nos encontramos el próximo. ¿Qué es una rayuela? Es una radiorrevista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.